destrozan mi corazón. Ya no me hagas más daño. No te desprecio ni culpo. En vano derramo mi llanto, sabiendo que ya no me quieres. Solo me queda resignarme y vivir en tu recuerdo. Te pido que me perdones si en algo te he ofendido. Perdóname, perdóname. Te pido que me perdones si en algo te he ofendido. Perdóname. Destroza mi corazón, ya no me hagas más daño. No te desprecio ni culpo. En vano derramo mi llanto, sabiendo que ya no me quieres. Solo me queda resignarme y vivir en tu recuerdo. Te pido que me perdones si en algo te he ofendido. Perdóname, perdóname.